El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy, pero muy buenas noches a nuestros oyentes. Estás escuchando Bar Blues 90.1 de tu dial, la FM de Moreno, como todos los miércoles de 21 a 22 horas, Blues Rock, Info. Todo lo que vos tenés que saber lo tenés acá, acá, hoy, ya. Gordo, buenas noches. Acá, acá. Y bueno, acá estamos dispuestos a hacer un programa de rock, blues y esas cosas que vos andás precisando. Che, Gordo, necesito una mecha para el calentador gran metal. Bien. ¿La puedo conseguir acá? Mirá el gesto que me hace nuestro hermano mayor, que dice que necesita... Hace así como si fuera una muñeca inflable, dice. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Está dirigiendo ¿Qué tránsito. Es ¿Qué le dice eso? Una muñeca inflable, pregúntale al viejo. Papá. Bueno, y acá estamos dispuestos a alargar este programa, Bar Blues, que te vas a poder comunicar con nosotros. ¿De qué manera, Gusti? Puedes llamar al teléfono de la radio, que es el 0237-4666-559. 0237, que es la característica del partido de Moreno, 4666-559. O si no, al celular de la radio, que es el 15-6154-0359. 15-6154-0359. O si no, ¿a qué dirección de mail, Gordo? No, entra al Facebook, como vamos a hacer ahora. Estamos abriendo el Facebook Bar Blues. Pedís hacerte amigo y ahí estás charlando con nosotros. Y si no, a la dirección de la radio, Gordo. Y si no, a la dirección de la radio, que mi micrófono... www. Ahí está. Ah, el triple... El triple www.fmmoreno.blogspot.com. Y ahí podés escuchar la radio. O mandarle a alguien para que escuche. Porque si vos estás escuchando este mensaje, es porque estás escuchando la radio. ¿O no? Porque te vas a conectar por internet si yo te estás escuchando. Bueno, ya nos entendimos. Bien, sí, así es, así fue. Y este es el momento en que nos recordamos de nuestro amigo Huguito, nuestro plomero de cabecera, que siempre nos pedía un tema antes de irse a dormir, cuando teníamos el programa casi a la medianoche. Decía que era un temita al mango, en este día especial que es el cumple de Kling. Kling cumple 16 años. Pasa, no te... ¡Esos granos! Hoy lo llamé dos veces, porque sí, fueron muchas veces, y no me atendió, Gordo. Sí, no sabía quién era el teléfono. Ah, pues, lo tenés bien amaestrado. Entonces, Kling, Franco, ya, cumple ya. 16 años. Que no cumple feliz, que le... Y en este día. Che, lo podemos sí. llevar ahí. Al... ¿No? Muy chiquito. Che, no, este tema no va para Huguito, porque me caso Huguito. Este tema va dedicado al Gordo, a nuestro hermano del medio, el Cabezón. Este tema del año 1983, cuando él usaba patilla, usaba Levi's talle 40. Cuando era Carlín. Cuando era Carlín. Donde suspiraba así, donde las nininis morían por él, morían. No quiero decir que ahora no mueran por él. No, pero ahora ya está retirado. Ya está retirado, ya está jubilado. Entonces, del año 1983, vamos con Vuelta de Llave a AC/DC. ¡Vamos, Miguel! Uy, mira, pues. Yeah. Bien, bien, bien, bien, lo que pasó, lo que pasó. Igual que la semana pasada empezamos con AC/DC, esto del noveno disco grabado allá en Bahamas en el año 83, vuelta de llave. Ahí está. Este tema, lo que te digo de cuál es la cosa. Me van a traer mañana la cinta para acá, para correr, que me compré en el INE. Entonces yo dije, lo que tengo que hacer ¿con refuerzo? Es no empecemos con boludeces de ese tipo, porque estoy dispuesto a cuidarme y hacerme de mi salud y de mi cuerpo un templo. Cuestión de en diciembre, enero y febrero, cuando me vaya a las torinas, me pueda poner la zunga. Ese es el fin de todo este tratamiento que estoy iniciando. Con la cinta transportadora, por las transportadoras, porque me tiene que transportar a mí. Sí. Y así yo poder caminar sobre ella y bajar de peso, que es lo que necesito. Por eso te pido que no seas negativo. No, y que no, para atrás para nada. Esta situación que estoy encarando. Sí. Entonces, ¿qué dije? Voy a poner AC/DC para correr sobre la cinta. Bien, bien. Se acaba de conectar Albino. Dice que se va a jugar al fútbol en tu rato. Dale, maricón. Si ya no estás para esto. Vení a escuchar Bar Blues. Dejate de joder. Ya estás grande. Me hace acá, Eti hace desde otro lado del vidrio ese gesto de que está en silla de ruedas, ¿viste? Con las dos manitas acá al costado. Sí, dice, sí, ¿qué sí. Quiere decir que Albino anda en silla de ruedas para jugar al fulbito? No sé. Lo está diciendo el cabezón. Eso. Ahí está. Y vamos con los saludos, sí, entonces. Saludos, saludos. Miguel de Bolívar nos manda su lúrica letras desde allá de lo más lejos de Bolívar. A la abuela Dolly le mandamos saludos. Sí, que está preparando los bifecitos de roast beef con papas al natural y ensalada de lechuga, tomate y cebolla. Anto, Elena, Flor, a Matías, que dice que vaya a jugar a la playa de la noche. Sí, lo estoy atendiendo últimamente. A Flor, a Franco, feliz cumpleaños, feliz 16, pibe. Ya cuando venga vos acá vas a ver lo que es salir a festejar, ¿sabes? A Sandra de Quilmes. A mi cuñado Chiri, qué personaje esa. Sandra de Quilmes, que está con otra la cabeza en otro lado, se nos va a Brasil. ¿Vas con vos, gordo? No, a mí ya no me lleva nadie. ¿Cómo que no te lado, lleva? Loco. Upa, tenemos que hablar de este tema, gordo. A Javier, a su hijo Lautaro de San Cristóbal, Albino, que nos estaba escuchando, el maricón se bajó a la pelota ahí con todos peludos, eso ahí. Así que a todos ellos, fuerte abrazo desde Barlos. Y bueno, y ahora llega el espíritu de él, el espíritu del Rockers, el espíritu del hombre. El hombre rock de Argentina, ese que paseaba por la Juan B. Justo con la moto a mil, con esos pelos que le revoloteaban al viento, ese que nos llenó de música y nos hizo correr en algún recital en el hangar, estoy pensando ahora. No, en Ferro. ¿En Ferro? Ferro 82. Uf. No llegó ni a tocar él. Bueno, yo lo escuché en el 98 en Liniers, en una noche inolvidable. Fue inolvidable porque no paró nunca de tocar, no terminó nunca de tocar. Sí, como hacía siempre. Sí, se le iba en el público. Sí, en obra, iba todo, pero en obra estuvo tocando 5 horas. Le dijeron, gordo, cortá. Y le pegó un roscazo a uno de los asistentes que le dijo que se estaba yendo al público. Ese. Bueno, y después de esta de este gran fin de semana que tuvimos con Castelo, que nos hizo recordar a Papo y su momento. Decile quién es Castelo a la gente que no conoce. Castelo es el baterista que tuvo Papo con él y el Negro Medina en el trío que formaban, que se llamaba Aero Blues. En el año 78 lo tuvimos a Castelo acá en Moreno grabando en el canal, en el Moreno Visión. Así que dentro de poquito vamos a tener. Y después vamos a tener la imitación, la fiel imitación de Castelo. Hecha por él, el otro brazuca que tenemos acá detrás del vidrio. Sí. Y entonces, este es el momento de él, de ese gran músico, de ese bluesman de Argentina que se llamó ¡Papo! Papo está presente del año 2003. Vamos a presentar un tema que se puso reacio a editarlo, se llama, está grabado con guitarras acústicas, dice esto es una cagada, no me gusta, pero después el gordo cuando lo tranquilizaron, le hicieron un poquito de mimo en la cabellera porque aflojaba ahí, dijo me gusta, así que grábalo, vamos con Kamandú. Voy de viaje a Katmandú, el viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú. Voy de viaje a Katmandú. No tengo visa, no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar como yo la extraño. Voy viaje a Kamandú. Y no puedo entrar, no creo que este se pueda imaginar como yo la extraño. Voy de viaje a Kathmandú. Y ahí estamos, caminando por la alfombra roja, yendo a recibir, haciendo, saludando, Toco y Duermo, ha sido elegido el programa, no fue nada, sí, nada se incorporó el gordo. Sí, me despierto de este sueño que tuvimos por unas horas. ¿Cómo le va? Y acá tenemos incorporado a la mesa. Al operador, al ayudante. Al candidato a operador, el Eti Lavarrock, también reconocido en el barrio. Bueno, y vamos a llegar con el espectáculo. Ustedes saben que cuando escuchan esta música es porque venimos con esas noticias y esas reflexiones referidas al mundo del espectáculo. Sí. Y vamos con la primera noticia. Resulta que a Matías Alé se le juntó la hacienda. Ya está, tengo. No me diga. Las ovejas, él compró campo en el sur, tenía 1.500 ovejas y se le juntaron. Tampoco se dedicó a hacer miel. No. Me imagino, compró campo en Junín y tenía vacas. No, me hace el operador diciendo que junta gatos. No queremos decir eso. ¿Qué le pasó a Matías Alé? Bueno, resulta que las dos Ninini con las que estaba saliendo a la vez. ¿Cómo? Es un campeón. Ya eso está mal, no puede salir con dos chicas a la vez. Hay siete mujeres por hombre, loco. ¿Y ustedes qué están diciendo? ¿Que está bien? Está bárbaro. Como se nota que este no lo escucha, ¿no? Como se nota que el gordo no lo escucha. Qué momento difícil que estamos viviendo en este momento acá. Yo lo que quiero dejar en claro es que si mi ídolo era en los años 90 Gerardo Sofovich, ahora mi ídolo es él, Matías Alé. Bueno, y teniendo que ver con eso, porque, como se están cargando acá las noticias, tenemos que ver con esto, que resulta que en el mundo del espectáculo Carmen Barbieri dice... ¿Qué dice la gordita? La división de bienes con Santiago o va a ser un caos. ¿Por qué? Si a vos una mina, con la que te acaba de separar, sale, agarra un micrófono y dice, te aviso que la división de bienes va a ser yo que vos. ¿Sabes qué? Me voy, mira, mira. Así, mira, así. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere esto? ¿Quiere esto de mí? Y me froto toma, así todo mi toma, cuerpo, todo toma, eso. Andate con las 22. Sí, te dice. Hay problemas con la división de bienes porque creo que acá lo mayor a dividir es saber quién se queda con la papada de Santiago Val. Sí. ¿Quién se queda? Porque te digo, repartir eso, mira, te digo... Vos me habías dicho, cuando Santiago Val, no, al revés, cuando la familia de Santiago Val lo presente en familia, ¿qué le van a decir? Cuando le digan, ¡ay, traelo! Los abuelos de ella digan, ¡traelo a él! Es el que hacía Gorosito y Señora. ¿Qué es Gorosito y Señora? Un programa que... De los 70. Sí, de los 70. Bueno, pero acá lo tenés al viejito, 75 años. ¿Cuándo? Tiene ganas de romperlo, güey. Contra 22. ¿Qué puede hacer? ¿Eh? ¿Qué hace? Cásame el papagayo, sí. No, la amarilla, la pastillita amarilla. Sí, no, cuando él agarren el vaso ese para compartir y crucen los brazos así y tomen cruzados los vasos y él le diga, nena, ahí tuve los dientes en ese. ¡Qué momento excitante! Y vamos con la última, que más que noticia es una reflexión. Esto es una reflexión. Resulta que vino el Dalai Lama, lo tenemos entre nosotros. ¿Vieron que anda repartiendo sonrisa todo el día el tipo? Y sí, con lo que cobró. Le contó lo de flores al chango este. ¿Flores? No, flower, dice. Flower. Está sonriendo todo el tiempo. ¿Y qué viene a hacer el Dalai? Viene a aconsejar. Aconsejar, bien. Sí, y yo se, me imagino, se ha encerrado con Aníbal de Efe. Sí. Y está diciendo, a ver, amigo mío, sonría. Y Aníbal, no moneda, y Aníbal, no, Aníbal no tener moneda. No se le nota a Aníbal si sonríe porque tiene, viste, los bigotones, no se le nota. Dice, no tener moneda, no. caramelo. Por eso, yo lo que quiero decir, va a haber un reportaje de ya se lo hizo. Ya me imagino, Antonio Carrizo haciendo, reporteándolo. Como cuando hacía con Jorge Luis Borges. No es Antonio Carrizo, no. Tenemos a Héctor Larrea, su lúdica. No, tampoco es Héctor Larrea. Pero me imagino que debe ser Pinky, ya me imagino. No es Julio Lago tampoco. Julio Lago tampoco. No es La Nata tampoco. El Pichuco y Mendizábal. Babi Checopar tampoco. Babi Checopar. Ya estamos. Por ese nivel ya vamos. Ari Paluch podría ser con este tema espiritual, podría ser. Che, no. Pará, esta, ¿cómo se llama? Pérez, también que andaba en el espiritual. Ah, sí, no, la FAL, la que le da coso al de... otro tema, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, Carolina FAL, no. Sonriente. No, ¿sabés quién le va a hacer el reportaje? No. Susana Jiménez. No, Susana Jiménez. Pues esto, quiero decir yo, así, ¿era necesario traerlo al chino de allá? Susana, te lo dejo a tu criterio. Te lo dejo a tu criterio. Y por eso, aguante Jelinek. Y vamos con un tema que después de ese tema viene el cuento. Con los ratones. Los ratones. Yo soy un líder especial. Muevo las caderas hacia atrás. Tu cara me recuerda. Empiezo a recibir buena medicación. Voy a andar algo mejor, atropellando ese stand. What now? En el pasillo quedan fans. Aprovechando su temor, las cosas se repiten sin parar. El látigo caliente te amará. Empiezo a recordar aquella gran canción sobre el show. Algo mejor. Atropellándose stand. What now? What now?

Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Y ahora, sí, ahí está. Este es el momento de la realidad argentina. Porque cuando nosotros escuchamos esta música, nos acordamos de ese día que él nos me vinieron a buscar en el camión que llevaba los huesos del frigorífico. El frigorífico llevaba los huesos. Después yo te cuento otro. Bueno. Me hiciste acordar. Te voy a decir la cuesta. Es decir, antes no existía el camión de la basura como existe ahora, que te compacta y todo eso. Antes es un camión volcador que iban pasando los changos. Y realmente era un tacho de basura, el que uno tenía un tacho con una bolsita, entonces, sin nada. Entonces el tipo agarraba el tacho tuyo, tiraba la basura ahí en dentro del camión, uh-huh, y te devolvía el tacho. Te echó bolsa. Sí, así el tacho se iba golpeando, se iba golpeando. Te lo afanaba. Y algún vecino que se afanaba el tacho. Tenías que salir, cuando lo escuchaba, tenía que salir corriendo a buscar el tacho. Pues te afanaban el tacho. ¿Qué haces, gordo? ¿Eh? ¿Qué estás resfriado? No, tengo la blanca. Gordo, la puta madre. Bueno, resulta, bueno, entonces en ese camión lo limpiaron todo, lo manguerearon y subieron todos los muchachos dispuestos a ir a Ezeiza a buscar al general. ¡Vamos, gordo! General, ¿y vos estabas ahí? Entonces Rodríguez, que era el que llevaba el camión con todos los muchachos, le golpeó la puerta a mamá y le dijo: Dolly, ¿lo deja venir al Jorgito con nosotros a recibir al general? ¿Edad tuya, gordo? Y es 13. ¡Upa! La edad linda. ¿Eso es posta, loco? Sí, sí, sí. Y mamá dijo: no. Porque mamá era gorila. Sí, mamá era Balbín. Ah, mamá era Balbín. No, Lene, mamá, no. Mientras estás ahora. ¿Y papá qué decía? ¿Papá qué decía? ¿Papá era peroncho? Papá era de Juan Carlos. Me llama la atención la pregunta. No, pero. Papá era de Juan Carlos Onganía. Escuchó la frase esta de papá: yo soy peronista de Perón. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Qué frase esa? Analizaba eso, sí, decía. A fondo, eso es una. La verdad es filosofía. Yo lo miraba diciendo: ¿qué hijo de puta? Que eso no puede ser tan. Yo, Nietzsche, no sé, bueno, Marx, y después viene papá. Y acabamos entonces con la primera noticia que tiene que ver con. No sé qué tiene que ver. Queremos decir que fija posición, evidentemente. Sergio Joclén ha fijado, sí, posición. Yo me imagino. Denunciando al gobierno de todas las. No. Bueno, también, pero no. No. Ese le tenés que dar un cachetazo para que hable y cinco para que se calle, me parece. ¡Qué barro! Bueno, y ya es definitivo. Sergio Joclender no va a festejar el Día de la Madre. Eso es un adelanto que está dando en este momento. Barlux. No va a festejar el Día de la Madre, porque como dice el Gusti, hay que pegarle uno para que hable y cinco para que se calle. Sí, tenemos más sobre política. Dice así: no somos la oposición por la oposición. Otro más que se la viene difícil. Esto lo dijo Hermes Wiener, respondió al cuestionamiento del dualdismo. Sí. Vamos a analizar. No somos la oposición por la oposición. Por la oposición mismo. Te faltaría, claro, eso, y quizás ya está completito. Sí, ya está. Nadie entiende nada. Nadie entiende nada. Y nosotros en este momento sí queremos dar saludos. Que llega nuevamente a la política argentina a ocupar el lugar que corresponde. Él. El número uno. El único. El que volaba en avión así. Sí, el que jugaba al básquet. El que andaba en Ferrari. El que jugaba con la camiseta argentina en la selección de fútbol. El que llevaba a Japón en una hora. El que llevaba a Japón en una hora. El que se llevó a Madonna a la Quinta de Olivo. Él que es esa mezcla, el monarca, mitad mono y mitad garca, Carlos de ¡no! De la Rioja. Ah. Carlos de la Rioja. Carlos de la Rioja llegó y demostró por eso que es el número. Yo siempre he dicho el número one. Bueno, es ese. ¿Cómo puede ser que lo de las armas no lo roce un cachito? Pero pará, esto es evidente. No hubo tráfico de armas, no hubo explosión, no hubo nada. Está bien, es inocente. Sí, ¿no? Sí, obvio. Y acá tenemos, ¿te acordás de estos nombres? Mira, yo estoy mirando Oscar Camilleón. Emir Shoma. Ministro de Defensa. Diego Pallero. Pero decime, ¿esos son titanes en el reino? ¿Me están diciendo que son los que quedaron libres ayer? Son 17 los que quedaron libres. 2 millones de dólares se quedó Diego Pallero y lo reconoció por la operación. Ah, pero gordo, es lo mismo cuando la vieja te mandaba a comprar papa, te decía traerme el vuelto y eran 20 centavos. Ah, sí, claro. Pero, bueno, sí, la verdad tenés razón, ¿no? Viéndolo así. Uy, ahí está. Bien. Ahí está. Ah, bueno. Muy bien, Miguel. Ahí está. Ahí Miguel le dice justo. Por eso queremos decir en este momento que son inocentes. Sí, se está juntando acá la gente delante de la radio. Entró unos en este momento ahí, festejando la liberación de Carlos I de La Rioja. ¿Tiran cuentas al aire o eran otra cosa eso? No, eran los M16 que le quedaron un par. Por eso queremos decir que vuelva él, que vuelva. Hay que vamos a volver a viajar a Miami, que vamos a volver a ir a Buenas Islas Margaritas, que vamos a volver nuevamente a las Arenas Cálidas. Yo diría que vamos a volver de vuelta con un temita. Gusti. Sí. Vamos, che, festejando el Día del Maestro, así que vamos con el maestro. Vamos a escuchar a Freddy Kim. Uy, qué lindo. A ver, Miguel, ¿cuál es el tema? Que sigue. Well, I'm told down, I'm almost level with the ground. Well, I'm told down, I'm almost level with the ground. Oh, I feel like this when my baby can't be found. Well, I went to the river to jump in. My baby showed up and said, I will tell you when. Well, I'm told on, I'm almost level with the ground. Oh, I feel like this when my baby can be found. I love you, baby, with all my heart and soul. A love like mine will never grow old. I love you in the morning and in the evening too. But every time you leave me, I get mad with you. Well, I'm told on, I'm almost level with the ground. Oh, I feel like this when my baby can be found. A love like mine is out of sight. I lie for you if you want me to. I really don't believe your love is true. Well, I'm told on, I'm almost level with the ground. Well, I feel like this when my baby can't be found. Well, I'm told on, I'm almost level. Mosca, ahí está. Esto es blues. Mosca, esto es lo que tenés que seguir practicando. ¡Qué bárbaro! Y entonces, mira vos, acá viene. Esa es la cortina que estábamos esperando. Esta es la cortina con la que agarramos el ratisalil con mi hermano y nos empezamos a fregar entre los tres. El aceite verde. El aceite verde. Sí. Qué olor que tiene, ¿eh? Pa, pero te para caliente. Hablar de eso, del deporte que corre por nuestras venas, de los Dotti, ¿no es cierto? Sí, yo desde hace uno. Bueno, mira, está bien, ok. Yo de waterpolo. ¿Quién no ha jugado al ajedrez alguna vez de los Dotti? Sí, sí. Yo comí así. Acá hay gente que se ríe diciendo que como los tres a qué jugamos. En una época éramos buenos futbolistas. Sí, recuerdo. Y este se crea el mejor, ¿no? Este puede correr. Yo jugué con Diego. Yo quiero que él jugó con vos. Yo jugué con. No, entonces, bueno. Mira, sí, ya cualquiera nos están pegando. Yo quiero decir que yo jugué en el año 73 en el vestuario redondo del Parque Saavedra con Diego Armando, el único. Y ahora vamos a arrancar con la primera noticia que tiene que ver. No nos deja defendernos. Nosotros no nos deja decir. ¿Con qué jugaste vos? Yo con Adrián González, que fue un número 2 de San Lorenzo de Almagro. Bueno, che, era lo más. Eti, ¿con quién jugaste vos? Con Cacho, con Pedri, con el Huguito, con el Chaqueño. Bueno, y entonces vamos con la primera noticia de deporte. Sí, tenemos. La primera noticia es que se va a jugar la final de la Copa América hoy a las 21:50, Argentina-Brasil. Es la final. ¿De qué cosa? La Copa América, la final. No, hermano. ¿Qué es esto? Entonces, no entiendo nada. Esto es un amistongo. Esto es un amistongo para que... ¿Amistongo se llama? Sí, porque Cacho Sabela pueda estar probando jugadores, pueda estar viendo y decidir. Dice, che, ¿a quién pongo? ¿Pongo a Holguín? ¿Pongo a Pernía? Dice, ¿pongo a Aguirre Suárez? Sí. A Mal Bernat. Dice, ¿pongo a Mal Bernat? Che, vos sos muy grande, Jorge, porque mirá que yo conozco algo de fútbol, ¿no? Pero Mal Bernat es de los 60. No, Mal Bernat jugaba con Carlos... sí, por eso te digo, de los 60. Bueno, ¿Y Aguirre Suárez? También. Vamos a la noticia, ¿no? Poletti, cuando le pegó y lo suspendieron de por vida, pobrecito. Poletti, porque... me acuerdo, Poletti, con cancha de Boca, estudiante contra el Milan. Seguro que es nacido. Pero yo sé mucho de fútbol. Nada. Lo fue a saludar al Tano. El Tano, como muy ingenuo, le va a dar la manito y le surtió una. Bueno, pero eso también el chino Sandoval también lo ha hecho acá en Vélez. Bueno, y entonces, la primera noticia que tiene que ver: el Diego está en Dubái. Yo me imagino. Y está con una paz. Yo me imagino. Está con una alegría de vivir allá en los Emiratos. El Diego allá en los Emiratos, ahora probando el equipo, probando a Marianito Donda, que vaya por la derecha, por la izquierda. Por el Diego. Sí, recontra relajado el tipo, ¿viste? Sí, sí. Pero hay unas declaraciones del Gordo. Sí, que dice. Que el Checho Tzatzista se llevaba unos mangos por probar jugadores. ¿Cómo puede ser en la selección? Yo digo, este tipo no tiene paz, el Diego. El Diego tiene que pegar. Si él probó, haz la cuenta de esta, gordo. Si él probó 120 jugadores, ¿a cuánto es? $30,000 cada uno. ¿Me llevo 3 millones? Pará, ¿3 millones de dólares? Es un número, ¿no? Pero pará. Es un número, le sacamos. A repartir. A repartir entre. Entre él y el Mangu. Y el otro, que lo dejaron afuera, pobrecito. Aleme, pobre. Aleme lo conformaron con un perfume francés cuando fue a Francia. Sí, dijeron. Llévate un doblerón acá del free shop y lo arreglaron a pobre Aleme. Y bueno, el Diego, con paz, está hablando desde Dubái. Che, y le pegó también a McAllister y le pegó al Tata Brown y a la vieja, porque cuando era chico, dice, me hacía bañar con agua fría en Fiorito. Che, y otra noticia más, esto para los hinchas de Independiente, con el sello del pelado, dice, el pelado se sentó en el banco. ¿Cómo es eso? Menos mal que no dice se sentó en el pelado, porque estaríamos en un verdadero inconveniente. Dice así, ¿cómo se llama el presidente de Independiente? ¿Cómo se llama el presidente Independiente? Lo mío de Ofecu, que está haciendo... Julio. Comparada. Muy bien. Pelado y comparado. Eso es un operador. No, como el otro que teníamos no sabe nada de claro, fútbol. Que te mira así, que te dice, no tengo nada para el envido, te dice Leo. Ven, no. Ahí Miguel te responde al toque. Esto es un quilombo. El pelado, comparada. Comparada, pelado. Mirá la operadora que tenemos, cómo se ríe. Y se sonroja. Dice, hace así. Mirá vos. Bueno. ¿Qué dice entonces el pelado? Dice que se va a sentar con el pelado. Y por último, yo queremos decir que la Copa Davis se juega la Copa Davis y estamos ahí con el gordo. Lo que deben ser esos dos pibes. Lo que deben ser eso. ¿Cómo se dice? No sé si vamos a ganar, pero que sé, ellos se van a divertir. La pasan redonda. Y bueno, y entonces seguimos nosotros. Siempre hemos creído en nuestra selección de básquet. Sí. Ese traspiés, esa cosita que hubo con Brasil, nosotros nunca nos permitió. Siempre creímos que esta selección nos iba a dar grandes satisfacciones. Dijimos nomás cuando perdió que era uno fracasado, era uno burlesco. No, pero era una forma que teníamos de alentarlo también desde acá. Sí, porque nosotros sabemos que Manu está escuchando siempre Bar Blues. Sí. ¿No? Sí. Por eso, Manu, seguí así, Seguí así. Vamos con otro tema. Welcome, vamos con otro tema dedicado al Día del Maestro. Otro maestro más. Vamos a escuchar a Moody Waters. ¿Cómo está? Throne No More. ¿Cómo está mi hermano poniendo música? Del año 51. Ahí sí. Bueno, vamos. Ahí, dale. I don't care how long she's gone. I don't care how long she's staying. Good country men. Go bring her home someday. But someday, baby, you ain't gonna trouble. Oh, me. Anymore. You just keep on betting that the dice won't pass. Well, you know, darling, you are living too fast. But someday, baby, you ain't gonna trouble. I'm gonna tell everybody in your neighborhood, you're the sweet little girl. You But someday, baby, you ain't gonna trouble for me anymore. No more trouble. Sentada muy temprano en la vereda, perdida entre la gente, en medio de una larga procesión. Y estamos arrancando entonces, mirá, con este tema, La Menor, chicos, lindo para zapar esto, San Cayetano en La Menor, el que curte guitarra puede darle por ahí arriba. ¿Qué tiene que ver la Mississippi? ¿Qué vamos a decir ahora de la Mississippi? Vamos a decir que se presenta 8 de octubre, 21 horas, Teatro Leopoldo Marechal de Moreno, anticipadas en Halloween, Ceballos 63, frente al Shopping de Moreno. Acá ya los tenemos, acá. Queremos anticipar esto, que ya se dio medio de casualidad, pero vimos que gustó. Porque se está vendiendo muchas las entradas, pero ¿qué hemos decidido hacer? Aquellos que estén comprando su entrada antes de este fin de semana van a poder tener acceso al backstage de la banda y poder sacarse fotos con Tapia. ¿Con nosotros? Tordó, no. ¿Nosotros no? Bueno, como la... no. Tapia, Tordó y el resto de la banda, allá atrás, haciendo fotitos con la Mississippi. En el Marechal, que aparte tiene tan buenos los camarines, tan buenos, y el patio afuera, bueno, van a poder. Entonces, todos aquellos que estén comprando su entrada antes de este fin de semana, se comunican con nosotros por medio del Facebook. Jorge Dotti, Bar Blues, Toco y Duermo, cualquiera de todas esas páginas. Jorge Dotti, Bar Blues, Toco y Duermo. Y nos dicen, como ya ocurrieron algunos, y que lo estamos anotando para poder pasar al backstage y poderse hacer algunas fotitos con la banda. Mirá vos, ¿eh? ¿Puedo sacarme una foto yo, gordo? ¿Cómo? El otro día no me dejaste sacar la foto. ¿Cómo que no? ¿Hay una foto de Tapia en cuero? Lindo, muchacho. Hoy cumpleaños, Tapia. Está cumpliendo año de Tapia hoy. Y debe estar cumpliendo 28. Sí, eso cumple cada vez menos, ¿viste? Sí, ¿viste los rockeros? Malo, ¿no? ¿Viste los rockeros? Vida de noche, toda la historia esa. Y vos lo ves y decís, este pibe de 28. Y sí, mirálo a Eti. Duerme todas las noches. 45, durmiendo todas las noches. 32, por eso. Bueno, entonces, ya lo tenés en cuenta. Vas y compras tu entrada en Halloween, frente al Shopping Moreno, acá, del centro de Moreno. En Halloween lo ves a Cristian, te elegís una remerita, bueno, todo eso, y ¿qué haces? Bueno, te compras la entradita. La entradita, 80 mangos la entrada. 80 mangos en la entrada. Nada. Una bicoca. Nada. Miguel. Sí, para anunciar también que en los programas Nunca es Tarde y Agua Fuerte estamos sorteando también las entradas de la Mississippi, gentileza de ustedes, chicos. Entonces, gracias, Miguel. Aquellos oyentes que manden una respuesta, que manden, digamos, un mensaje a cualquiera de los programas informativos que estén, tanto Recorte Informativo como Nunca es Tarde, diciendo yo quiero la entrada. Muy bien. ¿Qué programas, Miguel? Programa Recorte Informativo, que se emite de 9 a 11 de la mañana, y Nunca es Tarde, que se emite de 14 y cuarto después del informativo Farco a 16 horas. ¿Sí? Bueno. Tienes que dejar los últimos números del documento. Sí, exactamente. Y también el programa Agua Fuertes, que se emite los sábados de, si mal no tengo entendido, de 19 a 22 horas. Ahí. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Ahí estamos. Vale, bueno. Gracias, bueno. Miguel. Entonces, tenés una manera más directa de... bueno, tenés una manera entonces más directa de poder sacarte una foto con la Mississippi. Andá y comprá la entrada, rata. Están 80 mangos. Bueno, vamos. Me salió de adentro, ¿viste? Porque dijo te lo viene. Bueno, entonces, como dijo Miguel, que nos vino y nos cantó la posta de lo que está pasando. En el recorte informativo y en los programas Agua Fuerte, ahí se van a estar sorteando las entradas. No, y también, ¿y cuál es el otro programa que se va a estar pasando? En tratar de conquistar el mundo, nuestros vecinos, los que están a continuación nuestra. Gracias a los chicos que nos están ayudando con Miguel a salir adelante con el programa. Que sí, muy bien, muchas gracias. A los chicos, las chicas también. Chicos, como dice la presidenta, chicos, chicas. Okay. No vamos a decir eso al aire. No vamos a decir eso al aire. Ya hay una dialéctica acá que se está poniendo. Yo te digo que yo me imagino eso y se me pone la piel de... sí. No, está mal, ¿no? Piensa eso. Cristina. No, si sí, vos no. Sabés. A mí, ¿sabes de qué me acordaba el otro día? De Claudia Bello. Porque yo te digo, con tacos. La que dijo que en 2000 se terminaron. Con tacos y la Louis Vuitton colgada acá del hombrito. Bueno, y entonces, la Mississippi, andá y comprá la entrada, 80 mangos. Quedan pocas, dice mi hermano. Sí. Y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos Toque y Duermo, que sigue siendo el programa que cierra la transmisión de Moreno Visión, el canal que de por Telerred sale todas las noches por aquí, por Moreno. Bien, ¿querés participar? ¿Tenés una banda solista? Comunicate, Toque y Duermo, buscás en el Facebook, Toque y Duermo, sí. Todo junto, y vemos la forma de que puedas estar participando de esto. Y a ver qué temas vienes como para cerrar ahora. Ahora vamos con un tema de John Lennon, Eric Clapton y Keith Richard, que se llama Year Blues, un tema de los Beatles. Así que vamos. Bien. Girl, you know the reason. In the morning, wanna die. In the evening, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason. Sky. My father was of the earth, but I am of the universe, and you know what it's worth. I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason. My bone feels so suicidal, just like Dylan's missing bones. I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason. Black cloud crossed my mind, blue mist round my soul. So suicidal, even hate my rock and roll. I'm lonely. Bueno, nos vamos. Nos estamos yendo entonces. Nos vamos corriendo. Gracias. Qué operador de la madre, Miguel, muy bien. Gracias, Miguel, gracias. Y pensar que estábamos asustados porque dijimos, uy, ¿cómo va a entender el código nuestro? El tipo perfecto. Enganchó todo. Gracias, Pecu. Gracias a mí. Gracias, Héctor. Gracias a los chicos y chicas. Ahí está. Chicos y chicas. Gracias. Quédense. A escuchar, tratar de comentar. Bueno, como siempre, muchas gracias a todos los que estuvieron por el Facebook, los que estuvieron mandando mensajitos. Y bueno, y nos veremos, nos vemos. Gracias, gracias. Chau, Guti, chau, Betty. Chau, Héctor.